día más en el barrio. No me fío de nadie, tío. Muchas putadas diario. Siempre decían que yo era el loco del barrio, claro. Amigo, te habías equivocado. Seguían cabrones jodiéndome. A la espalda seguían hablando mal. ¿Será verdad que el hombre llegó a la luna? Que la estrella polar reluce más que ninguna. Detente a mirar la vida por un ojal y podrás apreciar la infinita verdad. Ser franco no embustero es lo que siempre impuse, ya que no todo es oro lo que siempre reluce. Míreme a los ojos y dime qué coño piensas. Extrañas sensaciones y tu mirada tensa. Confianza ciega, mientras hablo con un extraño. Conversaciones absurdas, mentiras de gran tamaño. Pienso que es difícil serle fiel a una persona, chico. Confiar en los sentimientos, joder, y no encontrar una bajona, chico. Y no encontrar una bajona. Te veo triste, ¿a qué coño viniste? Lamentas el fracaso de lo que ayer dijiste. Equivocaciones que ahora piden un perdón. Tengo la ocasión de portarme como un cabrón. La realidad esconde si nos ocultas algo. A mí la falsedad me produce un trago amargo. Se coge siempre antes al falso que al cojo. Los que vienen de Farruki al vacío los arrojo. Huyo de lo turbio, de lo malo y negativo. Pues yo no abro la boca sin tener un buen motivo. Hablar palabras vanas no es muy educativo. Yo escucho con los ojos y veo con los oídos. Saludo con la mano, me sueles coger el brazo. Personas descaradas que te lejos las cazo. De ti no suelo hablar, te tengo que contar. Antes de acabar, arrojar al mar mi amistad que tú has tenido. Ya de ti por un amigo eres solo un conocido. Que para mí se ha perdido, todo llega a su extremo. De tonterías me canso, hasta que me quemo. Luego probaremos. Grandes incógnitas en tus conversaciones, construyéndote en tu mente las falsas conjugaciones. Creo que tu cerebro es pecador de todo esto, y no lo podrás aliviar ni rezando un Padre Nuestro. Pienso que tu vida es una puta película, y no eres capaz de ver que tus historias son ridículas. Pierdes el tiempo hablando con nosotros, pues nunca querremos a putos mentirosos. No, solo gastar mi tiempo, miras al lamento. Por cada frase que sueltas, haces un nuevo cuento. Me gusta la locura, controla tus desmadres. Sigue soltando mierda, pero a tu puta madre. Escuchas campanas que te desesperan. Duelo de personas que al mirarte se altera. Tu reputación sin nombre, piensas estar en la cumbre. Pa' acá para ser un hombre, antes que sobre. Cada vez que me embolas, recibo una coz. No parece que te importe lo que me quiere decir tu voz. Juegas con fuego, terminarás quemado. Pues a la falacia, tú estás esclavizado. Arregla tus problemas de la ciencia ficción. Estructuración en cada conversación. No encuentro moralidad, ¿dónde está la honestidad? Yo veo incredulidad en cada momento de tu vida, hijo de puta. Muchos amigos y pocos verdaderos. Hasta los huevos de MCs que dicen que no quieren ser los mejores. Porque eres falso, hijo de puta. ¿Qué coño te soy yo, payaso? Muchos amigos y pocos verdaderos. Dime, ¿quién eres tú para evaluarme a mí?